Quien les habla, Alejandro Marín, también conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el Music Pin. Ahí está. Agradeciéndoles de verdad que nos acompañen y que nos aguanten durante estos 30 años de más música. Malos hábitos, ¿qué ha dicho la gente de Dirty? Señor Botti en Instagram dice: darle tanto poder al miedo. Desarrollé una fobia a los 11 años y ha sido una montaña rusa toda mi vida. Pero ahí madre, va. ¿Qué miedo será? Sí. No nos quiso decir, ¿no? No, no es claro. Le dio miedo contarnos su miedo. No seas así, Alejandro. Yo sé. No, pero no lo dije con ánimo de burlarme, en serio. A veces ustedes me malinterpretan. Yo me he dado cuenta, Dayana. La gente me malinterpreta, Alejandro, el tono. Quiero decirle al señor Botija que no fue con ánimo de burlarme ni nada de eso, sino que me pareció chévere como utilizar las dos palabras miedo en una misma frase. Eso era todo. Era más poética la licencia que cualquier otra cosa. Pero ya, bueno, espero que de todo corazón ese miedo en algún momento se pueda enfrentar y desaparecer. Ahí va. Yo no creo que sea mal hábito tener miedo. Depende. Cuando te imposibilita hacer cosas que se pueden hacer. El miedo sí es necesario en cosas. Paralizante. Exacto, cuando te paraliza. Y no puedes avanzar o no tomas decisiones o no, que puede ser. Sí, pero yo veo los hábitos más como algo que uno hace, de hacer, de ejecutar. Más que sentir algo. Francisco Toquica dice: redes sociales. Oh my goodness. ¿Dejó? I know him. Ajá. No lo conozco. Sí, ya sé. Es como si lo conociera. Pero te quiero. Francisco Toquica dejó el hábito de las redes sociales. Deje de ser mentiroso, Francisco, que acaba de publicar 10 memes de lo más incorrecto que he leído en lo poco que va corrido del día. Te mandé uno a ti. Ah, sí, yo vi el de los papás. El horrendo meme de los papás. De los papás que. Por experiencia. Entonces, ¿qué les iba yo a decir? No, Francisco no ha dejado las redes sociales. Eso es mentira. Sí, claro. Oso Edna, y de verdad la felicito por esto: llegar tarde a todo lado. Muy bien. Por respeto. Hay que llegar a la hora que es, la felicito. Dice Caro: antes compraba paquetes de papas dulces, me los comía sola. Hace unos meses empecé a comprar solo para mí. Bueno, está bien, eso es algo, cambiar los tamaños. También por acá, Ana: comerme las uñas, duro, pero lo logré. ¿Cómo lo lograría? Que cuenten. A mí me han dicho que yendo a hacerme un manipedi. Yo sabía que ibas a decirlo. Ponte ají en los dedos. Obvio no, Dayana, eso no funciona. Todos los días ahí con ese pegote de ají. Eso rojo ahí. Claudia: dejé de fumar hace 7 años después de fumar por 10 años. Muy bien. Y también por acá tenemos a Elianita que dice: volver con mi ex, bendito sea que dejó ese mal hábito. De los peores hábitos, volver con los ex. Uy. La famosa cangrejeada. Qué desagradable. Y que no sirve para nada. Yo si no lo satanizo. Sí, eso es mejor no demonizar. O sea, hay que pasar por eso, Porque como dice la misma Dayana, nadie sabe lo de nadie. La minita repetida no llena álbum. No importa. Recuerden eso. Eso es como repetir el bachillerato cuando ya se graduó uno de eso. La peor diligencia es la que no se hace. Sí, ahí sí no hay nada que hacer. Cuando regresemos vamos a hablar de qué tanto sabe la baterista de los Mars Volta sobre batería, aquí en las mañanas de la X. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. The memories of something, even smoking weed, does not replace. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I heard Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love her more, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that old Season de Noah Kahan en Mañanas de la X103.9. Me he ido encontrando en diferentes redes sociales clips de un programa que hace una marca de bateristas o de no sé qué es exactamente. Me pueden corregir, me pueden decir qué es exactamente la marca, pero se llama Dromio. Dromio. ¿Cromio? Dedicada especialmente al tema de bateristas, se invitan a bateristas importantes de la actualidad, que ojo, me parece muy chévere que hay algunos que son de la década de los 90 que uno reconoce, pero la mayoría de los bateristas invitados en la actualidad son para mí completamente desconocidos. Sí. Uno de ellos es una baterista que es la baterista nueva de los Mars Volta. Ahora digo nueva porque a mí me tocó un baterista que creo que se murió, ¿no? Los Mars Volta cada cierto tiempo se les muere alguien, ¿no? Ay, no, pero sí, ya te confirmo eso. Filomena se llama. Qué gran nombre, me parece gran nombre. Filomena, chévere. Filomena se llama la nueva baterista. No sé si sea nueva, pero pues no la conocía, no la había visto. Y llevan a estos bateristas y les ponen una canción a ver si la reconocen. Ponen la canción sin la batería, aíslan el sonido de la batería. Chévere. Y el baterista o la baterista tiene que adivinar qué canción es y tocar la batería. ¡Ah, fantástico! Sí. Ok, muy bien. Hace poco hicieron un ejercicio con una baterista también muy reconocida en estos momentos en el rock. Sí. Le pusieron Killing in the Name. Y no la reconoció, no tenía ni idea. Y en el caso de Filomena, le pusieron Rush. Uf. Y no tuvo ni idea. No, no. Y la están destrozando. Claro. Pero ¿por qué? Claro. No porque entiendo esa batería, esta necesidad. Pero espérate, esa canción es la que a nosotros nos gusta mucho. No, que tiene no, esa batería. Le pusieron Limelight. Ah, entonces no. Ahí sí. Óigala. Esto es mucha canción. Esto es mucho temario. Es que Rush. Ya de María. No, es que, pero es que esto es para ancianos. Bueno, sí, también. En serio, esta es música para ancianos. Esto no es música para gente joven. Ya, oigan esto. Batería. Es uno de los mejores bateristas de la historia de los universos baterísticos. Exacto, porque si le ponen The Spirit of Radio, eso sí es como un himno más allá de que sea nuestro gusto. No, no lo conoce nadie, Dirty, eso lo conocemos tú y yo. No, en serio, Spirit of the Radio es una de las canciones más desconocidas del rock, obvio, eso solo en Canadá. Eso fue corazones. Por allá en Toronto, donde ellos eran como más o menos famositos. Es que ellos nunca fueron muy grandes en términos de popularidad. Pero la batería sí. En las listas de bateros siempre sale ahí. Sí, pero la gente no sabe nada de eso. La gente solamente quiere oír Tom Sawyer. Bueno. Sí, la gente quiere oír Tom Sawyer de Rush. Ahora, entro en defensa de Filomena. Filomena. Debo decir, señor, me encantó que no supiera quién es Neil Peart, porque desmitifica nuestras pasiones alrededor de estos ídolos que tuvimos nosotros y que sentimos todavía que todo el mundo tiene que tener. Filomena. Por más que esté reseñado por las revistas, por las publicaciones, por los expertos, por otros bateristas, la mayoría de ellos contemporáneos y en algunas ocasiones con una distancia de 10 o 20 años de ejercicio según el tiempo en el que esos bateristas aparezcan, nadie está obligado a oír a Neil Peart. Me parece que está sobrevalorada nuestra idea de que entonces hay que saber quién es Neil Peart porque eres baterista. No, de pronto te gusta otro baterista, ya. De pronto nunca escuchaste rock progresivo. Fin. De pronto te dedicaste a oír punk toda la vida. Bueno, sí, por ese lado. De pronto tienes 20 años y apenas estás empezando a descubrir. ¿A los cuántos años descubrieron ustedes a Rush? No, yo estaba grande. Yo tenía 25 años. Yo también, okay. Por ahí. ¿Cuántos años tiene Filomena? Filomena sabe que es más chiquita. Acá la estoy viendo. Sí, ya. Bueno, no, sí, aunque, bueno, no, sí, es verdad, porque uno pensaría que al que le gusta la electrónica sabe porque sí que es Kraftwerk. Uh-huh. Y no. Por supuesto que no. No, exacto. Bueno, sí. Está Linda Filomena Zungi. Filo, le dicen de cariño. Sí. Es fantástica. Acabo de verla. Claro, y la ponen a tocar y lo hace bien, pero pues obviamente no tiene ni idea la canción. No, ¿pero son varias canciones o le muestran solo una? Solamente la muestra, pues lo que alcancé a ver. Ay, pero el clip es más largo, solamente ponen Limelight. Okay. Ahora, hubo otra cosa que me encantó, sí, que es al revés. Y es que pusieron al baterista de Megadeth. Algo nuevo. A escuchar a Paramore. Ya. Y no tenía ni idea. Claro, claro. No, entonces aplica para los dos lados, sin importar, ojo. Hago la aclaración, sin importar que Neil Peart sea una leyenda de la batería y que el baterista de Paramore no importa. Para el baterista de Megadeth, Paramore no existe. Para la baterista de los Mars Volta, Rush tampoco. Y está bien, porque es parte de la educación de cada uno. Están educados en diferentes sistemas de aprendizaje musical de la batería. Y lo ninguno de los dos está malo. Sí, bueno, no, lo hablábamos también la semana pasada. Uno escucha lo que quiere. Claro. Y sabe lo que quiere y se interesa por lo que quiere y ya. Sí, la otra cosa que les iba a decir es que... Señor. Alguien me escribía por ahí, porque esta es una de las cosas que me gustan de estas discusiones y de estas conversaciones. Y es que nuestro instinto, nuestro... primer impulso es indignarnos y escandalizarnos con el desconocimiento de una persona de algo que nosotros sí conocemos. Como que una decir, ¿usted no sabe quién es fulano de tal? Y es como, es muy interesante porque esa forma de pensar ha acompañado mucho al rock. Sí. Desde hace mucho tiempo. Y creo que ha hecho parte también de que el rock se haya quedado atrás en el gusto popular, que la gente haya dejado de oírlo. ¿Por qué le cogieron pereza a eso? Porque es como, ay, pero entonces tengo que saber pues todo, absolutamente todo de rock, pues, para poder ver en, para poder conectar con ese público. Ay, no, chao. Y creo que el ejercicio este de polarizar a los demás con base en lo que no saben de rock ha hecho que el rock se vuelva cada vez menos influyente e impenetrable, y cada vez más impenetrable, porque la gente dice, Ay, no, si tengo que aprender tanta cosa, pues me da pereza. Yo lo que quiero es oír buena música, lo que quiero es oír buen rock. No, a mí no me interesa saber quién es el baterista, ni en qué año, ni qué listado, ni qué número uno fue. No, yo solamente quiero rockear, quiero pasar bueno. Pero pues si me van a decir que soy un bruto porque no me sé el nombre del baterista de Rush, pues entonces mejor oigo un reggaetón. Fin. Mira, nació el 6 de octubre de 1992, tiene 31 años. ¿Filomena? Ah, Filo. Bueno, ya es grande. Bien por Filo. Bien por Filo. 15 minutos, 14 minutos le pusieron, dice aquí el video, salió hace 3 días. Dice Mars Volta Drummer, Here's Rush for the First Time. Está bonito. Está bonito. Seguro le gustó, le pudo gustar y entonces ahora va a escuchar más cositas. ¿Quién sabe? Cosas que pronto uno desconoce, sí. Uno también y uno dice, ay, vea, tan chévere que suena eso. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see con Lose Control en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Anunciaron McCartney. Ya, está por todo lado para el primero de noviembre, Bogotá. Da emoción verlo, la verdad. El estadio El Campín. Existían rumores de eso cuando él anunció sus primeras fechas para Sudamérica y que no metió a Colombia. Eso fue como, no. Pero ya se arranca una nueva semana con un anuncio importantísimo y es la llegada del señor Paul McCartney a Bogotá, entonces el primero de noviembre. Sí, qué importante, bueno. Importante. No, y sale lindo en esa foto, como el, la silueta del país, su camisa en nubecitas. No, es emocionante. El maca. Qué bello no, es. Eso. Qué bello es. Va a estar bueno. 82 años. Su gira sigue dando, Got Back, facturando. Hasta sí. Mira, ahí está. ¿Quién sabe cuánto habrá costado? Venga, Alejandro, es que nosotros estamos tratando de sacar cuentas. ¿Cuánto pudo costar el señor? Don Maca. Sí, porque se sumaron. ¿Cuánto le ponen ustedes? A ver, les devuelvo la pregunta. Es ya que nosotros somos muy malos. Estábamos diciendo que entre $1 o $2 millones. Puede ser. Ah, bueno. Ah, ok. Sí, es una plática interesante, pero no tanta. Ah, ¿viste, Andrés? ¿Es mucho más? Sí, ¿por ahí cuánto? No, me refiero a que ese $1 millón, $2 millones, es decir, que siendo Paul McCartney podría ser 5 claro. Millones ya, de dólares. Entiendo. Pero me parece una cifra respetable, bien presentable. Gracias. Oh, pues quién sabe cuánto, ese sí es el misterio, porque se sumaron 3 grandes para traerlo, o sea, ese sí fue un bien común. Y acá estará. ¿Quiénes se juntaron? Cuente. Ahí están, en el mismo anuncio sale. Paramo y Live Nation ya. Ah, bueno. Está Ocesa. Ah, bueno, Ocesa. ¿Qué es Live Nation? Es Live Nation. ¿Y Move? Ah, bueno. Mis muchachos. Se aliaron. Ay. Ellos diciéndome que no. Ay. Compartieron sí, claro, ellos diciéndome hace un mes. No, nosotros no somos. No, seguro, para no dañar negociaciones próximas, lo niegan. Pero si tú ves, te invito a que vayas a la publicación de oficial en Instagram y salen los 3, Páramo, Move y Ocesa, tagueaditos ahí. Sí. Bueno, pues ahí está el Maca, oficial, en Bogotá City. Estas son Mañanas de la X-103.9. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. All the sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. Kingdom come.

Feels Like I'm Falling in Love de Coldplay. Por ahí estuve viendo videitos en TikTok de Chris Martin. Grabando. En estudio. Grabando en un estudio bastante paradisíaco, porque hoy en día pueden grabar en cualquier parte. Buenos días, Uribe DJ, bienvenido a este paraíso. Buenos días, paraísos terrenales, varios. Exacto. Aquí también tenemos nuestro paraíso con micrófonos, es un estudio, claro, un estudio paradisíaco también. Sabía. Bienvenido a este paraíso es. Oiga, quiero enviarle un saludo muy especial. Te iba a preguntar por a la familia de don Rubén Alfonso Castañeda, productor de La Básica de Caracol durante muchísimo tiempo, escudero también de otro magnífico productor de personajes en la época de 6 a.m., 9 a.m. con Darío Arismendi, don Jairo Velasco. Uh-huh. Eran ellos dos los poderosos detrás de la Mr. producción. Arismendi. Ya. Creo que él, Mr. Castañeda y Jairo fueron los artífices de que el señor Arismendi se ganara un premio Rey de España por su entrevista a Diana Turbay. Ok, importante. La lograron, creo, espero que la memoria no me falle, estoy convencido de que no, pero fue Rubén quien me contó cuando yo trabajaba con él en La Básica de Caracol para Darío Arismendi, precisamente, que justo en el momento en que secuestran a Diana, él logra llamarla a su teléfono celular y le da la entrevista a Darío mientras está sucediendo el secuestro. ¡Qué fuerte! Okay, ya uno tiene un documento histórico y periodístico, claro, que yo no sé si esté en la internet, lo he buscado un par de ocasiones, pero del que creo que no habría sido posible si no hubiera sido por la velocidad, la agilidad y la paciencia de don Rubén Alfonso Castañeda, quien falleció la semana pasada, y nuevamente a su familia, a sus seres queridos, a todo su equipo, a todos los colegas que trabajaron con él, desde Jairo, Esperanza, a Yanelda Jaimes, a Marta Camargo, a todos ellos, a toda la gente que trabajaba en esa Básica de Caracol, que eran unos capos recontra, capos de la producción de radio. Un abrazo enorme, mis condolencias y mis más gratos y bellos recuerdos de otro gran profesor y animal de radio que fue don Rubén Alfonso Castañeda, que en paz descanse. Estas son Mañanas de la X. Mi estimado Uribe DJ, y usted y yo, que somos los herederos, junto con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar, de esa animalía, fauna. Animalía. Fauna. Esa, somos una de fauna. Esa fauna. Fauna radial. Radial, de esa, ajá, fauna de la radiodifusión. Quedamos pocos, estamos en vía de extinción, la inteligencia artificial nos asesina. Vamos a estar en Canal 13 esta noche, Uribe DJ, hablando del fenómeno de Taylor Swift en Animales de Radio con el podcast. Muy televisivos. Fue la primera edición que hicimos de Animales de Radio en vivo, con público, que salió bien bonita, y junto a Canal 13. Hoy la van a poder ver esta noche. Estuvimos desde la EAN, Uribe DJ. Sí, sí, sí, la pasamos muy bueno. Un espacio bien interesante, hablando un poco de mercadeo y de música. Así es. Bien, bien chévere, y que sea la primera de muchas. Y hablando de mercadeo, Uribe DJ, pues necesitamos hablar del nuevo cantante de bodas de moda, Justin Bieber. Sí, claro. Pero yo, lo que me parece más curioso es que esa creo que es la misma boda, es la misma preboda todavía, porque no se han casado, en la que ya estuvo Rihanna. Hay plática, y alguien más, ¿no? Alguien más estuvo ya ahí. Hay presupuesto, como dice Dayana. Sí, claro, para el matrimonio. Claro. ¿Y cuánto dejamos para los músicos? Ahora, estábamos... 10 millones le dieron al Vips, ¿no? Si así nada más fue para la pre, ¿será que pueden llevar a Madonna? O sea, Madonna sabe, aceptaría, seguro, sí, matrimonio. Pues ya está claro que les gusta el pop, sí, porque por han eso sido artistas de pop. Entonces no veo, pues, a un artista gigante de rock ni nada de eso por el Madonna estilo. ¿Madonna aceptaría? Si le ofrecen una plática importante, sí. Yo creo que sí. La calle está dura. La calle está dura. Pero ni tan dura, porque Andrés nos contaba temprano esta mañana que la gira de Madonna, Uribe DJ, es la más taquillera de 2024. Por eso, sí. Pero si usted le puede sumar otra fechita con... Una sola. Con, ya ahí no serían 10 porque no es preboda. ¿100? Es ya la boda, 20. Serían por ahí, póngale 20 o 20 sí, o 30 50. Millones de dólares. Yo le redondeo, yo de Madonna le digo, deme 50 y caigo. Para negociar, para dejarlo en 40, por y, ahí. Y me dan comida. Tienen que dejar para la torta, tienen que dejar para la comida. ¿Y es con comida? Sí, claro. Ah, sí. Bueno, está bien. Un restaurante de comida india buenísimo que hay cerca. En cambio, yo iría solo por la comida. Eso no, tiene que ser un eventazo, ¿no? Claro. El matrimonio obviamente va a ser serio. Festival. Sí. Es un festival. De comida, danza y es música. Que es solamente la previa del matrimonio. O sea, por favor, que les dure al menos 5 años ese matrimonio mínimo, ¿no? Esos duran. Sí, porque esos son cultura, todos arreglados también, ¿no? Entre familias, sí, eso sí. Es como Game of Thrones, además, pero en India. ¿Usted se vio Crazy Rich Asians? Sí. ¿Le gustó? Me pareció chévere, además, porque muestra cosas que uno no conoce mucho de la cultura de plata asiática, ¿no? Mm. Y que estoy seguro que eso es así. Claro. Sin duda alguna. Entonces, pues, a mí me pareció chévere. Además, si tú ves, si son, están comprometidos desde niños. Es que eso viene culturalmente para que duren toda la vida. Entonces, sí es una inversión que va a funcionar. Igual, de todas formas, ¡qué platal! ¡Qué platal! Y eso que uno no sabe cómo... Esto porque se publicitó, no entiendo por qué, pero imagínese esas bodas por allá en Abu Dhabi o en los Emiratos Árabes, tiene que pasar todos los días y uno no se entera. Normal, exacto. Sí, hay gente que tiene mucho dinero, mucho. Demasiado dinero. O sea, del que no se puede imaginar uno. Mm. Y me causa curiosidad que los artistas occidentales estén viajando cada vez más a Asia a buscar esa plata, porque es un modelo nuevo de negocios. Sí. No es... ellos han construido como la reputación suficiente para poder hacerse a una buena tarifa y ellos van hasta allá, pero me da la impresión pues que las platas están es por allá, que ya no están en los Estados Unidos. Ah, sí, no, de acuerdo. De hecho, fíjese que Imagine Dragons los criticaron mucho este fin de semana y la semana pasada por una presentación en Azerbaiyán. El de System of a Down fue el que arrancó a criticarlos. Sí. Ser Tankian. ¿Pero qué le critica? Es un artista, le pagan por tocar y cantar y pues le pagaron por tocar y cantar en otro lugar y fue y tocó y cantó. Claro. Pero Serge Tankian, que es el cantante de System of a Down y que es de origen armenio, dice que uno como artista no puede recibir plata de gobiernos o de eventos en países donde se está produciendo sistemáticamente un genocidio. Entonces, le tiró muy duro Tankian a Dan Reynolds. Sí, señor. ¿No? Reynolds, pues obviamente salió como... medio tibio, ¿no, Dirty? Sí, no, como fue tibiecito Mr. Reynolds con el tema, pero uno entiende también, como dice Uribe DJ. Es su trabajo. Es muy difícil porque obviamente hay intereses por donde se le mire y depende también lo que usted tenga entre sus convicciones y sus prioridades. Para mucha gente su prioridad es el trabajo, más allá de lo político o lo social. Es un poco la situación, tanto a nivel artístico como político, se asemeja a la frase que decíamos hace un par de semanas con Andrés aquí en Mañanas de la X, adjudicada a Groucho Marx, que dice: estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. ¿No? Es un poco la forma como se comportan los artistas, ¿no? A Nicki Minaj este fin de semana le pasó igual, ¿no? Se presentó. Estaba por ahí como en Rumania. Ok. Y algo pasó, algo pasó con Nicki Minaj, revisemos. Lo canceló, ¿no? Que canceló el concierto que tenía en Rumania, supuestamente porque sentía que no estaba segura allá, por temas como de seguridad. Entonces dijo, gracias, pero no sé. No sé si lo dijo exactamente con ese acento. Yo creo que es más o menos. Es un acercamiento ahí de Uribe Tinelli. Se asemeja. El tema es que, un buen acercamiento. El tema es que las críticas con respecto a lo de Justin Bieber por la preboda en la India no han perdido el tiempo los haters a través de redes sociales. Pues con el mismo tema de siempre, ¿no? Hubieran usado esa plata para alimentar la población mundial. Pues uno dice, sí entiendo el lugar, pero digamos que es otra cultura con otra forma de mirar muchas cosas y con un dinero que para ellos es normal, para el resto del mundo no lo es. Y yo me ponía a pensar, o sea, así como uno mira los lujos de los multimillonarios y le parece que se podrían hacer otras cosas, en menor escala eso pasa en todas las esferas. O sea, alguien que no tenga recursos, por ejemplo, en este país, lo ve a usted, Andrés, comprándose una chaqueta y dice, con esa plata hubiera podido. No, es como funciona en diferentes esferas según la percepción. Yo creo que es un tema que ha sido, es y será siempre de percepción muy personal también, ¿no? Sí. Por favor, no me vayan a banear ni a cancelar por estas mañanas. No, pero está bien. Es una buena observación. Reflexión. Una buena reflexión. Es una mañana de reflexión, así que mañana es de la X. Reflexivos. Y cuando regresemos volveremos con sus opiniones y comentarios sobre los malos hábitos que han dejado en lo que va corrido de 2024 o de sus vidas también. Estas son las mañanas. We both know how it ends.

Love is a Battlefield de Pat Benatar. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Los malos hábitos de nuestras audiencias que han abandonado. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces, nos vamos con más opiniones. Por acá dice Brian, prestar plata. Uy, eso es un mal hábito. Sí, abandónelo, sí. Abandónelo. Muy bien, no, ya lo abandonó. Bien. Su vida desde ese día fue mejor. Mónica dice por acá de fumar. Maritza, el dulce me hizo mucho daño en mis años de adolescente, ahora como frutas y otras cosas. Sony dice la queja. La cambié por dar gracias. Quejarse, uy, qué bueno. Uy, eso está chévere, qué sí. Bueno. Nice, nice. Uy, sí, hay un lugar ya que es insoportable tener. Sí, quejarse queja no. Todo el tiempo. Quejarse no funciona. Dice nomás, no sé qué. Sí. Ya, Rocío. Aunque ayer me quejé de un almuerzo. Ah, de un almuerzo. Que la comida sí. Pero llega yo no, maluca. Pero es decir, me quejé decentemente. ¿Pero fue porque te llegó fea la comida? Sí, llegó fea. Es que llegó eso duele fea. Mucho, es que eso pero no es que haya llegado fea, sí, llegó fea, hay que decir. Es que no hay nada que uno esté emocionado con comerse algo rico y no salga rico. Es que, pero trato de no quejarme. Pero a veces es necesario también que mejoren. Malos hábitos de mañanas de la X, no se quejen. No se a veces todo sí. El día, todo el día. Ah, uy, no, es decir, favor, hay que quejarse, no pero no todo el tiempo. No vivir en queja, exacto. Eternas quejas. Por acá sí. Rocío dice, depender emocionalmente de alguien. Muy bien. Toxicidad. Exacto. ¿Cómo es que lo llaman los psiquiatras? Codependencia. Sí. La codependencia. ¿Qué quedan ahí? Méndez. La codependencia. Tipos de apego. Ni critico, ni condeno, ni me quejo. Muy bien. Muy bien. Y Críos dice, gritar y maldecir. Estas son mañanas de la X103.9, Uribe DJ. ¿Usted cómo se imaginaba el 2024 en la década de los 80? Yo creo que no me lo imaginaba. Yo creo que de pronto mi imaginario hacia el futuro era como volver al futuro. ¿Sí? ¿No? ¿Anticipó usted alguna vez en su cabeza algún invento moderno? Oh. No, realmente no. ¿Tuvo alguna vez una idea en la cabeza de que algún objeto aparecería en su vida que cambiaría radicalmente o de alguna forma su vida? No, creo que lo tuviera tan presente y como mirando así hacia el futuro de, oh, sí, pues vuelvo y le digo, creo que al ver Volver al Futuro 2, de pronto uno veía como se mostraba el futuro y uno decía, chévere, no sé, los... El televisor plano, por ejemplo, pegado en la pared, que eso es una cosa impresionante. Los carros voladores y esas vainas. Los carros pues, voladores. Pues como que, sí, pero nunca dije como, oh sí, seguro eso va a ser así. No, es ficción, ya. Pero vea, mire usted. Yo me imaginé una vez un control remoto que pudiera subirle el volumen y mover la perilla del volumen. Que se de vea niño, como... cuando tenía por ahí 4 o 5 años, claro. Decía qué bueno sería tener, cuando me paraba al frente del televisor, decía qué bueno sería tener un aparato que le pudiera subir el volumen a este aparato. A esta caja desde algún otro lado, como desde más lejos. A ti te ¿verdad? Mandaban a cambiar los canales. Sí, yo es que a uno lo pensaba mandaban, eso, yo decía, de chiquito. ¿Ah? A uno lo mandaban a cambiar los canales de chiquito. Vaya, cambie exacto. Ahí el canal. Entonces qué uno locura le tocaba con eso. Para mí el control cuando... remoto siempre ha estado ahí. No, uno le tocaba. Igual eran 3 canales. Entonces la era otra cosa. Y ya. La otra cosa fue que cuando compré mi primer equipo de sonido también, con disco compacto, recuerdo que cuando tenía las bandejitas, sí. Compré un equipo de sonido con unas bandejitas. Tenía para poner. Creo que eran ¿5? Por ahí unos 4 o 5 discos, sí. Pero era en torrecita. Sí, no era la bandeja típica de esta rotativa. Sí. Sino eran 4 o 5 bandejas. Era un equipo de sonido muy, muy, muy cuquita. Yo muy tuve lindo. La bandeja que daba vueltas. Sí, era, no, yo para, no tenía era para 3 CDs. Es, yo tuve sí, era agua. Y en algún momento, mientras hacía mis mixtapes y mis cassettes y cosas para sobrellevar económicamente los procesos universitarios. ¿Procesos? Sí. Recuerdo que en ese proceso como medio mecánico, que a veces se ponía harto, decía, ojalá en el futuro uno pueda tener acceso a toda la música del mundo. ¿Sí lo pensaste? No. Sí, sí pensé. Siempre pensé, cuando tendría es por ahí 17 o 18 años y decía, tiene que haber alguna manera en el futuro de que podamos entrar a una librería de música, una discoteca digital o alguna cosa que esté en algún lugar centralizada y que uno pueda decir, quiero escuchar tal cosa y pum, escucharla sin tener que estar sacando este disco y metiéndolo otra vez. Y le decía yo a los amigos, me decían, no, usted sí está muy loquito, Marín. Imaginarse eso. Es que no lo contemplaba, nunca lo contemplé, me parecía imposible. Pensaba que lo más wow era el CD de MP3, que tú podías quemar ahí canciones. Sí. Como, wow, y son 100 canciones. ¿Algún día ustedes quemaron su último CD? Y no sabían que habían quemado el último CD de música. Cierto, es más, todavía hay CDs vírgenes. Estas mañanas de la X, ¿cómo se imaginaba la gente de los 80 el 2024, Andrés? Primero pensaban que los humanos tendríamos que usar trajes químicamente tratados para absorber el calor, ¿no?, de las altas temperaturas de afuera, que esto es algo que podría pasar. Vamos para allá, vamos para allá. Sí. Y también quitarnos el frío en el invierno, es decir, trajes con materiales inteligentes que nos permitieran sobrellevar los climas en los extremos. Sí, ok. Eso no está pasando, ¿no? Creo que hayan... Pues hay cositas, exacto, pero así pues no para todo el mundo, sí. Pues, pero de pronto para lugares muy puntuales en el planeta, sí. Ya. Los habitantes del futuro ya no necesitarían dinero. Esto se lo imaginaron en los 80 según un fragmento de un noticiero británico que está circulando por ahí. En vez de eso tendrían las llamadas tarjetas inteligentes, okay, entre comillas, que básicamente se harían cargo de pagar nuestras cuentas por nosotros. Sí, bueno, eso sí está pasando. Sí, creo que eso sí está pasando porque cada vez, como lo hablamos la vez pasada, cada vez la gente usa menos efectivo, ¿no? Exactamente. También dice, ya no existiría esa costumbre de llevar la foto de un ser querido en la billetera para los años 80. En vez de eso, habría hologramas, como en Star Wars, por ejemplo, para ver en tercera dimensión a los que no estaban con nosotros. Funciona el celular, ahí va el celular. Ahí va un poco el celular. Okay. Pero el tema de los hologramas, siento yo que se ha tratado mucho en la ficción, ¿no? Y en estas producciones que uno ve hoy en día. No. Bueno, los conciertos. Para el cotidiano de las personas todavía no está. Ya se está viendo en los conciertos. Ok. Por ese lado, sí. En los años 80 se imaginaban un mundo sin llaves, porque todas las puertas se abrirían con cinco huellas, con las cinco huellas digitales. Más o menos pasa. Mira que hay conjuntos que tienen como un pin. Ajá. O la huellita. Y ¿pasa? Sí, es cierto. O tarjetas. Aunque estamos lejos todavía. Todo el mundo usa llave todavía para entrar a su casa. Eso es cierto. Sí. No habría. Los relojes tendrían integrados televisión. Ok. Un teléfono. Sí. Para llamar a las personas. Y celular. Estarían conectados con satélites para recibir información de cualquier computadora. Eso sí ya se hizo. Eso se cumplió. Sí. Eso se cumplió. Finalmente, para darnos una idea de lo que creían los habitantes del planeta en los 80 sobre el futuro, pues se les crearon películas que iban a tener todos estos tipos de avances. Son películas clásicas. Brasil, una de 1985. Metrópolis. Videodrome, del 83. Akira, del 88. Akira. Blade Runner, del 82. Y Mad Max, del 79. Bien, Akira, okay. Supuestamente íbamos a estar en la Tercera Guerra Mundial en el 2019. Ok. Según Akira. Mira, sí. Ahí está. Estas son mañanas de la X-103.9 y ahí están entonces algunas de las predicciones. Algunas hicieron ciertas, otras no tanto, pero así se veía desde la década de los 80, el 2024. Y vamos a continuar con discos aquí en Mañanas de la X con Uribe DJ, Diana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín, deseándoles un buen comienzo de semana. Aquí están los Disclosure. Something different when you left, I'm here to change. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's a La X. 30 años de más música. 1, 2, now, have you ever been with a player? Take you downtown where they treat me like the main. Take you to the crib where you take it upstairs. What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor, go ahead. Sprinkle some truffle on your mashed potatoes. I'm trying to love. Is you gonna love me back? You only get what you get. Ain't you heard of that? Look here, I don't ask for much. Like a mat, float like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious, let's get down to business. You and me together, woo, that's something different. Ooh, come on. I don't ask for much. Silk Sonic en Mañanas de la X103.9. Estamos haciendo concurso para entradas para Lenny Kravitz. ¿Cómo se llamaría su playlist? ¿Cómo nos ha ido con eso, Dirt? Bien divertido. Casi todas son mujeres. Este fin de semana, muy juiciosas, hicieron la tarea. Recuerden que tienen hasta mañana para enviar. El miércoles estaremos dando los nombres de los ganadores, de la ganadora realmente, o el ganador de boleta doble. Hay que recordarlo. Para quienes están llegando, estamos pidiendo una playlist con nombre gracioso en un meme, y el más creativo, el más curioso, se va a llevar boleta doble para el concierto de Lenny Kravitz. Importante en esto es que tienen que arrobarnos, obviamente, y tienen que poner el numeral para nosotros poder llegar más rápido a ustedes, sí, que es Lenny Kravitz con la X. En Instagram también lo pueden hacer como una publicación en sus perfiles. El perfil tiene que ser abierto con el numeral para poder hacer seguimiento. Estas son Mañanas de la X, ya saben entonces cómo se llamaría su playlist. Todavía tenemos tiempo, todavía estamos revisando las opciones. La playlist más chévere se lleva dos entradas para ir al Lenny Kravitz en el aniversario número 30 de la X. Es lo nuevo de Lenny Kravitz, se llama Human. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. ¿Cómo es la relación de ustedes con las papas? Uribe, DJ, ¿cómo está con las papas en estas épocas de fitness? ¿Qué, pero qué tipo? Todo tipo de papas, no importa. No, la papa cocida, la papa al horno, la papa la francesa, la papa en paquetico. Mi relación con las papas es en este momento toda papa que no sea frita. Está bien, o sea, si no es frita, te la comes. Sí, si es hecha al horno o al vapor, está bien. Yo, fritos, nada. Sino en mi vida, ya los fritos en mi ni vida. Paquetes. No, abandonó los paquetes. Fritos usted completamente, el chicharrón, el chunchullo, la jeta, el bofe. Qué rico. abandoné los fritos. Las frituras. Las frituras. La papita la francesa. Las frituras con aceite vegetal. La papita la francesa te he visto caer. La papita la francesa de vez en cuando uno, sí, eso no significa que eso no significa que de vez en es cuando cierto, uno no pueda hacer una excepción. Como un lunes. Pero hablando lunes, como viernes, de viernes, no, viernes. Hablando como de en general, sí se le ha bajado bastante. No puedo decir que el 100%, pues. Tengo miedo de esa pregunta, Alejandro. Pero ¿cuál? Esa que estás haciendo, la estás haciendo. La papa, haciendo ¿tú cómo estás algo? Con la papa? Pero si tienes miedo es por algo, Dayana. Porque siento que va a decir que hace daño o algo así, porque ahora son así todas las cosas. Yo tengo una gran relación con las papas. Me gustan en todas sus presentaciones, criolla, en casquitos, a la francesa, al vapor, como sea, con mayonesa, con guacamole, con choricito. Qué hambre, ¿por qué? Amo las papitas. Soy fan de las papitas. Sí, este fin de semana el Guardian publicó una cosa, ¿viste?, que le contaba yo a la Dirty. Esto no tiene nada que ver con los papas, sino con el café, con los huevos y con el arroz. Ok. Esto a mí me ofendió. ¿Qué pasó? Yo estoy tratando de no ofenderme tan fácil, pero es que esto ya llegó a un nivel de insanidad que yo digo, no voy a tomar esto como ejemplo y lo voy a desechar de mi vida. Cuéntanos, Alejandro. A ver, pues insanidad. Dice el Guardian este fin de semana que hay un estudio que determina que los investigadores indican que la presencia en todas partes de químicos como el perfluorocarbono, claro, están en el arroz, en el café y en los huevos. En los huevos. O sea, el arroz con huevo para ellos es crimen. La nueva investigación identifica alimentos que contienen niveles más altos de PFAS. La gente que come más arroz blanco, café, huevos y comida de mar típicamente muestran más de los químicos tóxicos en su plasma y en la leche materna. Yo te voy a seguir comiendo. Entonces, arroz lo que con tienes huevo es PFAS en el mundo en tu cuerpo. Y voy a comer arroz con huevos siempre. PFAS. Y desecho eso. ¿Pero qué tan nocivo es eso? No, pues es que seguro todo en exceso siempre es nocivo. Todo en exceso siempre es nocivo. Sí, no, como me dicen que el arroz con huevo, no. Seguro tienen cositas, sí. Como pues, todo en la vida. Yo creo que a grandes niveles, sí, lo que dice Uribe. A grandes niveles será malísimo. Claro, pues es que todo en exceso es malo. Pero todos comemos componentes químicos que tienen átomos de fluorina que están conectados a cierta cadena. Atómico. Hay 7 millones de estos químicos, según algunas investigaciones. Todo esto tiene que ver con ese asunto del teflón en 1938. En fin. Ya gracias. No se puede comer nada. No, amigo, ahí sí. No, mentiras. No hago caso. Volvamos a las papas. Sí. ¿Qué está, ahora, para arrancar la semana, ya nos dijeron, Dirty, ya no se puede tomar café, no se puede comer, no me tiras, eso, no está, eso es lo que el Guardian no está diciendo, eso, yo estoy aquí exagerando todo. Sé, lo que pasa es que estoy seguro que este titularcito se va a volver un discursito bien interesante. Sí. Lo vamos a estar viendo en muchas cuentas de Instagram en las próximas semanas, y si no llegan todavía llegan por ahí en un mes o dos. Y entonces va a decir, deja por favor el arroz con huevo de tu vida, aléjalo. Sí, van a arrancar por ahí. No, van a arrancar por ahí. Pero eso sí, o sea, si alguien le dice, deje el arroz con huevo para siempre en su vida, pues eso no tiene ningún sentido tampoco. No tiene sentido. No. Pero tampoco coma arroz con huevo todos los días, tampoco tiene sentido. No, sí, no, claro no. Que sí, si obvio quiere, que no. Si quiere no comer arroz con huevo. Si quiere, haga lo que quiera, pero no es buena idea. ¿Quién dice que no es buena idea? Miles de estudios. Yo no estoy muy seguro de que no sea una mala idea en un país como Colombia comer arroz con huevo todos los días. Dieta básica para mucha gente. Eso es otra cosa, que sea dieta básica es otra cosa. Pero eso no significa que sea el ideal. ¿No? Papas. Yo me declaro fuera de esta discusión. No voy a entrar. Papas y hamburguesas. Vamos con con el tema que nos trajo a hablar hoy de nutrición y alimentación saludable aquí en Mañanas de la X 103.9. ¿Qué ha pasado con la hamburguesa y con las papas, Andrés? Es mejor comerse dos hamburguesas. ¿Dos? Sí. Oiga, pues, Uribe DJ. Que solo una. Dos hamburguesitas, una tras otra, hermano. Eso es totalmente cierto. Es más, Mocho, el tema clave ahí. Creo que estamos hablando de la misma noticia y es real, y es que es más saludable, entre comillas, comerse dos hamburguesas que una hamburguesa con papas y gaseosa. Eso es absolutamente real. Está bien, tocó. Exacto. Es absolutamente real. Así que aprovechen. Alejandro come dos, por ejemplo. Él es. Yo también. Yo siempre me como dos hamburguesitas. Yo también. Lo que pasa es que a mí las papas no me gustan mucho. Entonces estás muy bien, has decidido el camino de la salud. Pero hay personas pero no es que lo haya decidido, es que no me gustan. No, porque la verdad no es que haya sido una decisión muy, muy higiénica de mi parte ni saludable no de mi parte. Yo me niego a comer hamburguesas sin papas. Prefiero no comer. Lo que sí creo en estos tiempos con el tema de la salud, la alimentación y todo ese tipo de cosas es que quien está interesado en seguir un camino de salud en su vida, busque, lea y ya, no se quede con una sola opinión, vaya, busque textos de fuentes confiables, lea, averigüe, investigüe, hay mucha información. Entonces yo preferiría mejor que leer, ir a un médico. Uno lee cualquier cosa en cualquier parte. Es como más medio, a mí me da sustico, ya uno lee cosas y uno dice, ay, no estoy tan seguro, hombre, de que me estén diciendo la verdad. Es que pues ese es el gran problema hoy en día. Prefiero los médicos. Sí, que te hagan tu análisis, tu sangre, cómo estás, cómo están triglicéridos, colesterol, bájale a esto, súbale a esto que no tiene calcio. Y a eso le sumo algo. Hágale caso al médico, es que la gente se cree más médico que los médicos. Exactamente. Entonces así tampoco funciona, así no van a llegar a ningún lado. Es cierto. Sí, hay una nutricionista. No se automedique, no haga dietas que no sabe cómo funcionan. Que se llama... consulte primero a un médico siempre, eso es por, ¿para qué? Por ejemplo, Emily Field, nutricionista, dice que las papas ingieren grasas y carbohidratos, pero carecen de nutrientes adicionales que una persona podría ingerir si eligiera una segunda hamburguesa. Entonces señala que sería mucho mejor consumir los macronutrientes de proteínas, grasas e hidratos de carbono juntos en las comidas y en las onces. De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una hamburguesa tiene 13 gramos de proteína, 10 gramos de grasa y 29 gramos de carbohidratos. Respecto a las papas fritas, estas tienen 5 gramos de proteína, 10 gramos de grasa y 55 gramos de carbohidratos, lo que hace un total de 326 calorías, solo las papas. Son Mañanas de la X103.9. Dice Music Trends hoy, Dirty. Señor. La entrada más costosa para Bad Bunny en Colombia fue de 2.473.000 pesos por persona. Qué dicha, hubo gente que la pagó. No. La entrada más costosa para Karol G en Colombia fue de 2.490.000 pesos por persona. Ah, ya sé para dónde van. Se están preguntando por Paul. ¿Cuánto puede ser la más cara? 2.405.000 pesos vale la boleta para McCartney. La más cara. Bueno. Las que son con silla numerada. La más cara, sí. Platea A. Bueno, si se pagó por ello. ¿2.400.000? ¡2 millones! Ya con servicio y todo. ¿Qué dicha? Servicios que van a ir a recoger la basura. Una empanadita, ¿no? Oh, por 860 personas solamente en esta localidad. Eso se va. ¿Qué vas a hacer? Y de ahí para abajo. Tengo nervios. No, mentira, no, es que ese concierto sí va a ser muy bello. Bueno, no, sí, hay muchas cosas, pero está cara. Es un poderoso FOMO. FOMO es dificilísimo de que no se venda, ¿no? Además me parece muy curioso la noticia de Music Trends, porque hace la comparación con Bad Bunny y Karol G para aumentar aún más ese fomo. Es como si usted pagó 2.500.000 por Bad Bunny, ¿cómo no va a pagar 2.400.000 por Paul McCartney? Más o menos se siente así, ¿no? Sí, claro. Está cara. Sigue siendo muy caro. Está cara. Es muy pues está, caro. Está más barata la boleta de McCartney que la de Bad Bunny y la de Karol G. Ajá. Pero igual sigue siendo caro, pero muy bien el que lo está bien. Ah, igual, no, o sea, entiendo el lugar, pero siento que tal vez son públicos distintos. Pero ojo, ojo, porque ahí lo que nadie ve en esta noticia de Music Trends es el entre paréntesis que hay en Bad Bunny y el entre paréntesis que hay en Karol G. Esa es boleta de palco. Uh-huh. De palco. Los palcos. Correcto. En cambio, la otra es platea. Solo una localidad. Exacto. Específica. Platea. Bueno. ¡Qué pereza sillas! No. Pero es que ya todos son grandes. Los espectadores se van a cansar. No, pero no, McCartney es multitarget. Claro, y lo chistoso es que nadie va a estar sentado en esas sillas. Seguramente nadie va a estar sentado. No, pero, me parece. Pero sí tienen que pensar en la población de más de 60. No, eso sí es cierto. ¿En serio? No, pero es verdad. ¿Es nosotros cierto? Todavía aguantamos. De hecho, uno a veces anhela una sillita en un concierto. Yo espero que en esta ocasión sí dejen a Manolo Belón ver el concierto. Yo me acuerdo del concierto pasado de Paul McCartney que lo tenían transmitiendo. Y yo decía, no. Pero él está feliz. Liberen a Manolo. Era el trending en esa época en Twitter. 2012. Sí, es una belleza. Liberen a Manolo. Sí. Ahora te digo, yo creo que el que tiene para pagar la boleta cara con sillita tiene cierta edad. Claro. Entonces sí es importante la sillita para la persona. Y ese es el momento en el que alguien va a decir, ¿cómo paga 2 millones para una boleta y tanta gente muriéndose de hambre? Está su mañanas de la X-103.9, está un popurrí de información en las mañanas con salud, nutrición, papas a la francesa, alimentación saludable o no, y Paul McCartney, Bad Bunny, Karol G. Why she'll never stay. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. Mañanas regresan en segundos. La atracción en la Peugeot 3008 viene desde adentro. Recorre tu camino con seguridad gracias a un sistema de ayudas integradas y disfrútalo con sillas masajeadoras, techo panorámico y un sistema de sonido de alta fidelidad de Focal. Así se vive la atracción en acción. Conoce más en peugeot.co. Asista a Meditec del 9 al 12 de julio en Corferias. Genere oportunidades de negocios con lo último en tecnología médica y hospitalaria. Asista al 15º Congreso Internacional de

Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy hay Copa América, Andrés. No, señor. Ah. Están descansando los cuatro equipos que van a disputar las semifinales. Mañana regresa. Sí, hace falta, ¿no? Hace falta. Mañana es Colombia, ¿qué hora? No, mañana es Argentina, Canadá. A las 7 de la noche, a las 9 de la noche. Ah, ¿no es mañana martes, Colombia? No, Colombia es el miércoles a las 7 de la noche. Oh, vaya. Bien. Y vaya. De ahí ya. Gran fin de semana para Colombia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, 5-0. ¿5-0 Panamá fue la cosa? Sí, que es lo normal, ¿no? Como debería ser. Sería chévere 5-0 ante Uruguay, pero vamos a ver. Ay, padre. Padre, madre. Oh, okay. Fue curioso porque fue el mejor partido de la Copa. Y luego de eso vimos el peor partido de la Copa, ¿no? Ah, que fue, sí, Uruguay-Brasil. Uf, qué partido tan malo. Qué malo era. Se fue Brasil por la puerta de atrás, ¿no? Sí. Aunque estaban hablando que el de Canadá, ¿fue el de Canadá? A Canadá-Venezuela. Con Venezuela, uy, es que el fue viernes. Fantástico. No, sí. Que eso como que toda la ansiedad, como al desespero, fue un gran partido. Hasta que Venezuela empató, estaba aburrido. Cuando empató, se puso bueno el partido y se perdió. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso sí, fue sí, divertido. No, no, por eso le digo, el Canadá-Venezuela estuvo más entretenido. Exacto. Sí. Que Uruguay-Brasil. Uruguay-Brasil fue desesperante, ¿no? No, y es que después, no sé si tuviste que se hizo viral las reuniones de equipo antes de penales, los de Brasil, dejando atrás, yo vi eso. Al técnico. Ay, pero me parece tan sacado de contexto eso, Dayana. No le dejaron espacio, le entra tanto entra, oye, déjeme, yo entro, y ellos, no quite. Sí, pero me parece, repito, como que es lo que la cámara, es que no le dejaron tanto meter creer. Al zapatico cochinito. Sí, no, porque mostraban era que el entrenador del otro equipo sí estaba como en el círculo y que este no, y como que a mí me gusta, yo decirte una cosa, y es que lo que Brasil dejó de ser yo quise mucho a Brasil. Sí. Tú quisiste mucho a Brasil, pero después de lo de era gol de Yepes y todo lo que pasó, los llevo en la mala también, lo del gato. Son mañosos, ¿no? Son muy mañosos. Son mañosos y son psicológicos, son feos, manipuladores. Sí, sí, sí. Y es más, yo en mi corazón decía, no, pues que pase Uruguay, prefiero como, ojalá no, pero si vamos a perder, que sea como un equipo como Uruguay, no como Brasil, que me, no sé, pero bueno, eso pasó. Pues vamos a ver, entonces, ¿qué, miércoles, Andrés? Miércoles 7 de la noche. Van a ser pollo. O sea, Uribe, sí, DJ, claro. Tenemos 2 días para trabajar. Okay, bueno. Sobre todo si gana Colombia. Si gana Colombia el miércoles, jueves y viernes son festivo. Sí, toca. Yo creo Colombia, que es menester. No venir? Es menester. No, no digan eso. Día cívico, día cívico. 2 días. Ojalá, vamos a ver. Serenidad. Ay, sí, qué dolor. Dios mío. Vamos a hablar de otro enfrentamiento que va llegando a su fin. Es el de Kendrick contra Drake y terminó con éxito para Kendrick, ya oficialmente y sin ninguna duda, sin ningún asomo de duda, Kendrick es el rey de esa super pelea. Sí. Presentó el video de Not Like Us y llegó ya al tercer lugar en el Billboard Hot 100, bajó a Sabrina Carpenter con sus 2 canciones, Espresso y Please Please Please. En el 2 sigue Shabusi con A Bar Song y en el número 1 Hats Up Help. Hay varios artículos que le están dando este primer lugar en medio de esta batalla al señor Kendrick Lamar, porque haciendo números y revisando, Drake está en el número 67 de la lista, mientras que Not Like Us está en el número 3. Se habla del video, de la manera como contestó, y dicen en estos momentos que es el rey del hip hop. Not Like Us, ¿vieron el video? Sí, claro. Qué video. Sí, qué bueno, y vimos la ropa también. Estuve buscando, Alejo, cuánto cuesta la ropa que usa en el video. Okay, ¿cuántas pintas tiene más o menos, dirte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cositas. Tiene 9 pintas en el video Kendrick Lamar. 9 que se puede distribuir. Hay varias chaquetas, hay 3 chaquetas. La más cara de todas las chaquetas cuesta 9.792.000 pesos. ¿Perdón? ¿La qué? Entonces, la chaqueta negra de cuero corta, la Martin Rose, cuesta $2,400. 10 palitos. que no. Mirando cómo está el dólar hoy, que está a 4.080 redondeando, da 9.792.000 pesos. Okay. Esa es la chaqueta que yo necesito en mi vida. No, señor. Hágane, lo hágane. Otro que es carísimo es ese short de lentejuelas plateada. 9.384.000 9 millones cuesta la pantaloneta de lentejuelas de Kendrick Lamar en el video de Not Like Us. Esa sí no me gusta tanto. La chaqueta sí la compro. Esa chaqueta es linda. La chaqueta blanca. A 36 cuotas. Hágale. No vas a comprar una cosa de 9 millones. La chaqueta blanca Willy Chavarría cuesta $650, 2.652.000 pesos. ¿Cuál? La chaqueta blanca. Esa también me pareció muy chévere. Creo que puede agregarse a mi lista de a 36 cuotas. La que parece como un rompevientos cuesta $250, que es azul con gris, 1.020.000 pesos. La gorra, 285.600 pesos. La chaqueta verde, 1.766.640 pesos. Ahí está, vaya sumando. Y el pantalón para tiendas, gris. Para tiendas. Señal de respeto. Cuesta $480. Eso quiere decir 1.958.400 pesos. En total, si sumamos en esas solo cositas, se fueron 28.588.560 pesos. Solo en la ropita. Y no hemos alcanzado, y no hemos arrancado a grabar, Uribe DJ. Ah, imagínese. No está la, no está la plática de las cámaras. Sí. Ah, no, claro, no está solo ropa. Cámara, producción. O sea, la sola alquilada de esas cámaras que son ultra 8-16K. Eso es una cosa impresionante ese video. Hay cosas que ya están agotadas porque todo esto sí se consigue en las páginas de los diseñadores, pero la gran mayoría ya no está disponible. O sea, hay platica. Hay platica y ya están los revendedores claro. Sacando con tres veces, cinco veces el precio de las cosas. La camiseta, por ejemplo, una camiseta blanca normalita. 709.920 pesos. Ahora, ¿él comprará eso o se los regalarán las marcas? No, eso se lo dan. Las marcas le entregan sí, eso. Claro. Sí. Sí, él no tiene plata. El real estate. Es que no lo vayan a asociar para que lo devuelva. Significa Kendrick para una camiseta debe ser muy alto, ¿no? Claro. La marca que más utilizó. O sea, él se vuelve. Sí. Kendrick se convierte Uribe DJ en una especie de lote baldío de las marcas. Sí, ¿no? Básicamente. Usted cuesta una plata y la camiseta cuesta una cosa antes de que se la posa, de que se la pone Kendrick y otra después, ¿no? Sí, es se valoriza. Se valoriza con la puestica ahí. Los que más dieron ropa ahí es Martin Rose. Fue lo que más usó es de esa marca. Willy Chavarría también estuvo por ahí, pero es Martin Rose fue quien más puso ropita ahí. Ay, mira, qué rico. Mucho nivel. Mucho nivel, mucha moda. Sí, claro. Mucha moda. ¿Pagarían esa plata ustedes? Nunca, nunca. No. No. Si la tuviera, no puede sí. Ser. ¿Cómo vas a pagar 9.384.000 por un short de lentejuelas? Pues no la pantaloneta de lentejuelas, pero por la chaqueta, si yo tuviera los 10 millones de pesos para gastarme en una chaqueta de cuero, me los gastaría. Yo también. Nosotros llegamos a esta conclusión el viernes porque me gustó un saco que vi en la página de Martin Rose, como de generadito roto, 1.000.000 pesos. Ajá. Entonces Alejandro me dice, ¿no lo comprarías? Y yo, no, Alejandro, yo sí lo compraría. Sí, no, No, es mucha plata. Y por otra parte, entonces, sigue Lily Allen promoviendo su OnlyFans. Pero ya sabemos que no es genuino. ¿Ah, no? No, acuerda. ¿Cómo que no? Las fotos son reales. Sí, pero ella dice que le parece gracioso que lo que ella es mí, para mucha gente signifique tanto y no hay que pagar por eso. Claro que sí. No, Alejandro, por Dios. Only Fit. Only Fits. La Dolce Vita. No más, Alejandro, deja eso, abandona ese lugar. $10. No, mucha plata. Al mes. No, señor. $10 por ver pies. Súper fácil. Súper fácil. Pues uno no sabe cómo son los fetiches de cada quien, pero a mí pagar $10 al mes para ver pies... No es lo no mío. No es lo pie, mío. Son el pie de Lily Allen. Sí. Y sale la cara de. Para mí es cual. No, solo los pies. Entonces puede que no sean ni siquiera. Pues de pronto ni siquiera son los de ella. Obvio, son los de ella. ¿Ustedes por qué no creen en los artistas? No creas en todo. Tú eres el que nos enseñó a no creerles. Yo sé, pero esta vez. Cuando se trata de pies, principios. Ay, sí, ¿no? Ay, sí. Sí. No, señor. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Puede tener muy bonitos pies. No se le puede negar. De pronto Lily Allen de pronto tiene unos pies hermosos. Que yo. No, yo ya los vi. Difícil, ¿no? Es difícil encontrar unos pies bonitos. Los pies son feos por naturaleza. Pero. Pero no sé. Yo no le pagaría $10 mensuales a ver pies. Pero entiendo a quienes lo hagan, ¿no? Sí, hay cosas. Entre gustos, ahí sí. ¿Usted ya pagó un año por adelantado, Alejandro? No, yo no he pagado nada. No me queda. Diana no me deja. Y no vas a pagar nada. Pero porque Diana no lo deja, pero lo haría. Claro. Ah, sí. Lo haría, bueno, pero no, toca Diana, mantenerla hay que, tienes que dejar de son controlar las finanzas. Son $10 que él puede invertir en una buena carne. En hamburguesas. Para el almuerzo, en hamburguesas, en tantas en dos cosas. Hamburguesas, sin papas y sin gaseosa. ¿Ves? Estas son mañanas de la X103.9 FM, la X Más Música. Estamos de lugares por el mundo este mes. Quédese con nosotros, quédese con la X Más Música. No visite la página de OnlyFans de Lily Allen, por favor. No le gaste plata a eso. No. No sea ocioso. Exacto. No sea desaseado. Y ya. ¿Qué más podemos decir? Nada. Agradecerles. Siempre. Gracias por con estar ahí. Con todo el cariño del mundo. Esta es la X, 30 años de discos y de más música. Al aire, la X. 30 años de más música. I've been known to miss a red flag. I've been known to

And while they're on the ground, we'll be looking down, 'cause we found the truth. And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through. No, yeah, I'm here for you. No, and when you feel you've had enough and you wasted all your love, I'll be here for you. Canción perfecta para tomar una ducha. Cuida el planeta con tus canciones favoritas. La X, por la conservación del agua. Jonas Brothers con Marshmello en Live Before You Love Me, cuando además quiero aprovechar para contarles y para recordarles información importante, porque ustedes pueden estudiar en la Konrad Lorenz y así asegurar su futuro. Resulta que los egresados cuentan con una tasa de empleabilidad superior al 80% y tienen más de 300 convenios de prácticas en reconocidas empresas a nivel nacional e internacional. Últimos cupos, así que llamen ya mismo al 358-14-7371. I like the way you kiss me. I like the way you, proud of you. Gata Blanco, al aire. ¿Qué ganas de un sí, pero no sabe qué tengo ganas? Se supera del beco. Uy, sí, qué rico. El snack para tu hora del snack. Ya entendí. Será ir por un queso pera del beco. El snack para tu hora del snack. Dentro de Transmilenio, cada paso y cada metro cuenta, como en una carrera olímpica diseñada para tu seguridad. Pero al colarte, enfrentas a un bus de 40 toneladas que no otorga medallas a los imprudentes. No esperes que los Juegos Olímpicos te premien por arriesgar tu vida y la de otros 250 pasajeros. La verdadera competencia aquí es entre la vida y la muerte, y a 60 kilómetros por hora, la diferencia puede ser solo un instante. Sé un campeón de la prudencia, no un atleta de riesgos. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio. Aprovecha los lunes para afiliados a Compensar Caja. Recibe descuentos especiales en productos seleccionados de droguerías Cruz Verde. Encuentra medicamentos, dermocosméticos, productos para bebé y más. Válido para compras a domicilio, puntos de venta y www.cruzverde.com. Aprovecha. Aplica términos y condiciones. El abecedario musical más importante de la radio suena en esta esquina de la nación. Yo soy Alejandro Gary y junto a ustedes pongo las canciones, bandas y discos por cada letra en De la A a la X. Todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Solo aquí, en La X, más música. I'm sorry to meet you. Forever believing you and putting my trust in you. But now I got no reason to. Forgiving you everything and letting you take it from me. For all the love I wasted on you. Yeah. Baby, I'm sorry to me. To me. Sorry to Me Too, lo hace Julia Michaels, que estaba al aire en esta esquina de la nación, en donde ustedes pues nos pueden ayudar a programar sus canciones favoritas, así que en X, en Twitter, como usted todavía le diga, pase por arroba la X más música, porque ahí lo voy a estar leyendo hasta la una de la tarde con esas canciones que definitivamente usted dice, necesito esto para empezar semana, necesito esto en específico para el lunes. Mientras se reportan y mientras pasan por ahí, vamos a abrir el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, el disco debut de los Arctic Monkeys, en donde aparecen canciones como esta que aterrizan la nación de más música. Se llama Marty Boom al aire. Well, I'm Marty Boom. I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Pleasant side to you aside, I much prefer it's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and